Y seguimos los cumbieros, las cumbieras. Esto es Ceguacho en vivo. Y dice así. Se está enamorando por primera vez. Escribe, lo adora, él es su primer.